Hoy me levanté y te buscaba, pero te fuiste sin decirme nada, nada. Leía esa carta mientras lloraba, porque decía que te marchabas. Me voy a matar por ti, porque fuiste todo, todo. Fuiste mis noches, mis días, y ahora me encuentro solo. Me voy a matar por ti, porque fuiste todo. Fuiste la vida y la alegría de mis últimos días. Pensaba en ti, en todas las mañanas, en tu dulce boca, ay, y en tu mirada, pero ya no más, no quiero ni pensar. Tomé una decisión, me voy a matar por vos, me voy a matar por ti, porque fuiste tú. Mis noches, mis días, y ahora me encuentro solo, solo, solo. Me voy a matar por ti, porque fuiste todo. Fuiste la vida y la alegría de mis últimos días. Cumbia de la pura. Voy a matar por ti, porque fuiste, fuiste mis noches, mis días, y ahora me encuentro solo, solo, solo. Me voy a matar por ti, porque fuiste todo. Fuiste la vida y la alegría de mis últimos días. Aquí no te vayas, no me hagas sufrir. No. no te vayas, quédate a mi lado. Si no canta Luchito, no te vayas, no te vayas, no me hagas sufrir, no te vayas. Quédate a mi lado. No te vayas, no me dejes aquí. No te vayas, no me hagas sufrir. No te vayas, quédate a mi lado. Y así nos vamos, despedimos el año junto a ustedes, muchas gracias por la invitación. Y en el 2010, muchas gracias.